Y ahora es el momento en el que comenzamos un programa más, un ratito más, un grupo más de La Pizarra. En esta ocasión, como en otras anteriores, con Clara, buenos días. Hola. Con Violeta, buenos días. Buenos días. Con Rafa, buenos días. Buenos días. Con Hugo, buenos días. Buenos días. Y con Eric, buenos días. Buenos días. Y a mi lado, en la parte técnica que no puede ni hablar, Olaya, que nos acompaña para aprender cómo funciona todo esto. Muy importante la labor del técnico para que todo suene fenómeno, fenómeno. Y los técnicos lo primero que tienen que hacer es poner las sintonías en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Ahí estaba la primera sintonía lanzada por Olaya, nuestro técnico ayudante en esta ocasión. Nuestra técnica. Sí, yo dudo ahí siempre con los masculinos y los femeninos, o con las os y las as, masculinos y femeninos. ¡Qué suspiros! Ay. Suspiráis por las ganas que tenéis. Por las ganas que tenéis de hacer radio, seguro. Y pues ya puestos, ya que suspiráis, ya que. ¿Qué vamos a hacer? Estoy malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué programa tenemos? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos vas a contar, Clara? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues me van a entrevistar. Pero no vas a ser tú, vas a ser un personaje. Sí. Bien, me gusta. Violeta. No decimos qué personajes, claro. No lo decimos. Misterio misterioso. Pues. No decimos. No vamos a decir. No vamos a decir que es. Las noticias de hoy. Ah, las noticias de hoy, del día. No, que no vamos a decir que es un policía. Lo has dicho. ¿Cómo? Que yo no he dicho nada. Violeta, sí, que vamos a... Que voy a cantar lo que pasa en Andolina estos días. Ajá, bien, noticias de Andolina, perfecto. Rafa. Yo voy a entrevistar a Cristiano Ronaldo. ¡Hombre! Una entrevista deportiva, futbolística. Sí. Muy bien. Pero entonces esto se nos llenará de periodistas y de paparazzis y de... No vamos a caber aquí todos. No. O lo grabamos y después sí. Pasamos a la prensa. Ah, sí. Claro, porque es una exclusiva, ¿verdad? Sí. Es una exclusiva. Seguro. Sí, bien. Hugo. Yo voy a entrevistar a una policía. Ajá, muy bien. Que no sabemos quién será. Yo voy a presentar canciones. Ajá. Bueno, pues vamos a apuntarlo. Si te parece, Olaya, lo apuntamos todo aquí en nuestra pizarra. Teníamos la entrevista a policía, teníamos las noticias. Sí, y ¿qué más teníamos aquí? Sí, ¿Qué más se me había olvidado? Canciones, sí, canciones. Vale. Y ya lo apuntamos. Está apuntado todo en nuestra pizarra, esa pizarra que cada vez está más llena de cosas, porque como no borramos lo que habíamos hecho las semanas anteriores, ya tenemos aquí un lío que no sabemos casi ni... ¿Seguís escribiendo? ¿Qué pasa? Sí, yo aquí sigo escribiendo cada semana todo lo que vamos haciendo y no borro nada, entonces ya no nos queda sitio en la pizarra. Pues porque no lo borro. No nos queda sitio, no nos queda ya ni siquiera sintonía, entonces lo mejor es que Eric nos presente la primera canción, no vaya a ser que nos quedemos aquí en vacío. ¿Algo de rap? Se llama Rap del Friki... ¡Ay! Espera. ¡Batallas de rap del frikismo! Jack versus el Grinch. ¡Jack Skeleton contra el Grinch! ¡Vamos! Truco trato, Grinch. Llegó el rey de Halloween. Yo seré quien brinde a todas tus maldades su fin. ¿Cómo puedes decir que la Navidad es mala? Voy a cambiar tu opinión soltando rimas en tu cara. He visto a momias en mi pueblo que tienen mejor cutie. Y encima estás más podrido por dentro que Oogie Boogie. Emano cantos más feroces que los de Marilyn Manson. No eres nadie frente a la mayor creación de Tim Burton. Me resultas más pesado que los Barrelly Shock. Pareces bestia de X-Men pero cubierto de mo. Así que cállate, tonto ron, troll de pacotilla. Antes de Navidad me toca ser tu pesadilla. Cierra esa bocaza, Jack, detesto la Navidad. No me va a sermonear la versión gay de Slenderman. Eres puro hueso, un esqueleto, nada más. Te podría usar para alimentar a mi perro Mars. Odio esta fiesta, el consumismo, los regalos. Quemaría ese gordinflas que tú llamas Santa Clavos. ¿Qué le hago? Soy así, no me arrepiento. No llores, por favor, en tu película ya oímos tu lamento. ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? Yo lo sé. Tiene miedo, con mi hocico ya lo puedo leer. Villa, ¿quién te crees que eres? Vuelve a tu ciudad sin alma y vete a enrollarte con Sally. Bueno, si no la desarmas. ¿Qué es? ¿Qué es? Un Grinch incompetente. Con más pelo que Chewbacca y un aliento pestilente. La única amiga que tienes es una niña pequeña. No puedes seguir así. Escucha lo que Jack te enseña. La Navidad nos va a regalar a... Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en El Hormiguero también escuchamos La Pizarra. Está completamente desvelado, ya no es un misterio la entrevista que tenemos hoy, aunque todavía con esto podríamos decir a quién vas a entrevistar, o a un ladrón o a un policía. A o un una, policía. A una policía, ¿no? Sí. Una policía. Pues adelante, adelante. ¿Hemos sido todos buenos, señorita? Sí, señorita. ¿Hemos sido todos bien? Aquí lo respetamos todo, sí. no hay ningún problema, sí. Que no hay nada ilegal, no hay nada. ¿Qué te gusta más, poner multas o pillar ladrones? Las dos cosas. ¿Pones multas caras? Yo creo que... No, usted, señorita policía, déjeme que le diga que tiene usted cara de buena. No se lo tome mal, no es una falta de respeto. Tiene usted cara de buena y yo creo que las multas tira un poquito siempre abajo, que estamos en crisis, ¿no? ¿Qué te gusta más, la pistola o la metralleta? La metralleta. Vale. Pues no, metralleta no tenemos, no podemos tener todo. Más. ¿A cuántos ladrones detuviste? A muchos. Bueno, pues adiós. Ya se va. Yo tengo una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para la policía? Sí. ¿Sí? Pregunta, Eric. ¿Te gusta el traje? Mucho. ¿Tienes permiso de conducir un coche o una moto? ¿Algo? Las dos cosas. Violeta. ¿Has conducido un coche de policía? Muchas veces. Uh-huh. ¿Puedes poner la sirena? Sí. Mola. Fantástico, eso es lo que te iba a preguntar yo. Si te puedo tutear, ¿verdad? Si te gusta poner la sirena en momentos así, solo para sí, fardar, mucho. Solo para chulearte. Sí, ¿verdad? A mí me gusta mucho. ¿Verdad que algunas veces pones la sirena solo para decir, aquí estoy yo? Sí, eso me sonaba a mí que era posible. Pues hasta la próxima, se va. Sí, adiós, se va. Ya se va. Adiós. Adiós. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más lisa y brillante del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Noticias Andolina Informativos con Violeta. ¿Hola? Sí, hola. Pues vamos a este fin de semana, este sábado, vamos a hacer un mercadillo y lo estamos preparando todo. Hoy me he saltado lengua, ayer mates y entonces... Porque el mercadillo es... Sí, el mercadillo es súper importante, ¿no? Porque nos vamos a ir de excursión de fuera. Ajá. De casa. Y entonces para financiar esa excursión. Ajá. Vamos a hacer esa mercadillo. Qué bonita palabra, financiar. Yo diría para sacar dinero, pero queda mejor financiar, sí. Bueno, pues va a haber diferentes secciones, manualidades... Cosas de segunda mano. Ajá. Entonces estamos todos invitados, podemos venir. Yo, por ejemplo, iba a hacer unos jabones. Bueno, uh-huh. Los hice ayer y los voy a traer mañana. Uh-huh. Muy bien. Pues estamos todos invitados, es este sábado, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguna noticia? A la 1:30. ¿A la 1:30? Bueno, ¿a la 1:30? Por ahí empieza. O a la 1, por ahí empieza. Después de la asamblea. Es después de la... de la reunión. De una reunión de padres. De una reunión de padres. Y bueno, entonces yo ya no sé más, así que... ¿No tienes más noticias? ¿No tienes más noticias? ¡Cortamos! ¡Cortamos! De nuevo, entrevista en la pizarra. ¿A quién tenemos? A Cristiano Ronaldo. Al mismísimo Cristiano Ronaldo. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo has conseguido esto, Rafa? No sé. Es tu buen hacer periodístico. Pues adelante, si ya lo tenemos aquí, puedes saludarle. Hola. Hola. ¿Cuántos goles llevas en Liga? 48. Buah, llevas un montón. ¿Cuántos partidos ganasteis? No sé, pero deberíamos haber jugado mejor y jugamos muy mal. Pues muy bien. ¿Cuántos años vas a cumplir? No sabemos cuántos. Es que yo entiendo que un futbolista. Entiende, Rafa. Un futbolista no puede confesar su edad así como así, porque sabes que tiene una edad limitada. Y hay futbolistas que llegan hasta los 30 y pico, pero bueno, no es lo normal, y entonces querrá alargar su vida. Con lo cual, si tiene taitantos, pues dirá taitantos menos 3 o 4, o directamente no dice su edad. Yo lo entiendo. ¿Cuánto dinero tienes? Gano al año 2 millones y 8 euros... al año. Mi madre. Haciendo caja. No está mal. Pues no tengo nada que decirte más. ¿No? ¿Qué tal el Balón de Oro? Muy bien, voy a por el cuarto. Guau. Pues chao. Adiós. Adiós. Un verdadero placer, un honor. Y nada, cuidado a la salida, que hay un montón de periodistas esperándole. Y a ver quién me dice esta canción, este tema musical, ¿de quién es? Se llama... Fustra, me pillas. ¿Me pillas? No. ¿Será...? No, sé cómo se llama, pero el chico no me acuerdo. Skrith. Tiene una X. Skrith. Qué difícil, ¿eh? Esto no suena bien para la radio. Oye, niña, ¿no? Sí, oye, niña. Oye, sí, pues óyelo. Ella es sencilla y parece una diosa. La forma es hermosa que vi. Te regaló una noche. Sueña para que nunca te olvides de mí. Te haré volar a la... Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. De sintonía a sintonía y tiro porque me toca. Y porque nos toca y nos ha tocado, pues ya se ha terminado. Qué pena. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Nos ha salido, bueno, teníamos que compensar porque hemos tenido otros programas hoy un poquito más largos. Pero, Rafa, es que nos vamos a quedar aquí. Aunque no hagamos programa, nos vamos a quedar aquí. ¿No? ¿Vosotros no? Yo sí, claro. Yo sí, claro. Yo tengo aquí hasta el colchón. Esto es real y literal. Ya, es real. Yo me quedo aquí a dormir. Vale. También. Duro. Pues... ¿Hasta cenar? De todas formas, sí, nos vamos a quedar, sí. Nos vamos a quedar, entonces, pero... Pues a los oyentes tendremos que despedirles, ¿no? ¿Le decimos adiós a los oyentes? Adiós. Adiós, Eric. Adiós. Adiós, Hugo. Adiós. Adiós, Rafa. Adiós. Adiós, Violeta. Adiós. Adiós, Clara. Adiós. Y adiós, Olaya, aquí en los mandos técnicos. Adiós. Hasta la semana que viene.